En una edición anterior de este programa, el psicólogo Félix Temporetti definía a la familia como un grupo humano que acompaña el desarrollo y el crecimiento de una persona. En los debates científicos acerca de la posibilidad de adopción de las parejas homosexuales, están los que opinan que lo importante para la crianza de los niños no es el sexo de los padres, sino la protección que deben ejercer sobre los hijos. Otros, en cambio, creen necesaria la figura del padre y de la madre para que los chicos dispongan de un modelo masculino y femenino. En esa misma enunciación se dice que la figura del padre y la madre son justamente eso, figuras. Y en ese caso, conozco una vecina que es madre de una familia tradicional y tiene los bigotes dignos del más heterosexual de los varones, y conozco varones que pueden desarrollar actitudes maternales más fácilmente que muchas chicas. ¿Qué pasa en estos casos con las figuras? Hay dos desarrollos teóricos de la psicología que explican, en parte, la relación entre padres e hijos y cómo eso determina la subjetividad. Se trata del complejo de Edipo y del complejo de Electra. En lo que es la ciencia, hoy nos preguntamos, ¿qué importancia tienen los lugares de padre y madre en la conformación de la subjetividad de los hijos? ¿Qué es el complejo de Edipo y Electra? José Manuel Ramírez, ¿qué es el complejo de Edipo? Quiero aclarar que no podemos hablar de complejo de Electra en el sentido de que hubiese, digamos, un complejo de Edipo para el varón y un complejo de Electra para la mujer, sino que se trata del complejo de Edipo para ambos. Uh-huh. Porque, digamos, en los primeros años de vida, tanto el nene como la nena, en la relación que tienen tan importante con la mamá, la cuestión del sexo, digamos, no es lo que, digamos, el sexo es algo que se construye, digamos, en esos primeros años de vida. El asunto no es que es un nene o una nena, sino que es aquello que, satisface, digamos así, a la mamá, no importa, digamos, el sexo de cada uno. Entonces, de lo que se trata es del complejo de Edipo. Es decir, lo que pasa es que, cuando Freud descubre el complejo de Edipo, que es un complejo justamente en el sentido de que hay una complejidad de relaciones, lo descubre inicialmente, o él, mejor dicho, lo explica y lo describe hablando del niño y de la relación con la mamá, pero cuando después se mete en los textos que tienen que ver con la sexualidad femenina, también se trata del complejo de Edipo en la nena con respecto también a la mamá, porque siempre, digamos, el problema de lo que se, hablando así en términos, es quizás medio difícil decir algunas cosas, pero el problema lo que se llama, que ustedes seguramente bien lo han escuchado, el incesto, es en relación a la madre, si el nene o la nena se quedan enganchados a esa relación. Ajá. No sé si me explico. Sí, perfecto. Es decir, la relación con la mamá, tanto para el nene como para la nena, es la primera relación, es la relación con un otro, primordial en ese sentido. Por eso, por ejemplo, hablamos de lengua materna. Ajá. Y además es quien, hay un primer contacto, se podría decir, corporal, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del amamantamiento. Bueno, esto después se puede discutir o ver con el asunto de la mamadera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, digamos, es la relación, primera con un otro, depende, digamos, de cómo se desarrolla en cada caso, porque tenemos extremos de chicos demasiado cuidados, digamos, y en el otro extremo tenemos el caso de chicos que padecen de marasmo, o sea, de lo que se llama cierto abandono y cierta situación donde, digamos, la vida no se puede retener, porque la vida no es meramente una cuestión que se sostenga con la alimentación, sino que fundamentalmente se sostiene con el amor. Claro. José Manuel Ramírez es psicoanalista, consejero directivo por el claustro de graduados de la Facultad de Psicología y además coordinador de la página de psicología del Rosario 12. Es un gusto charlar estos minutos, José Manuel. Sí. Una de las preguntas, bueno, tenía que ver que nos hacíamos al comienzo. No sé si fui respondiendo más o menos la pregunta. Sí, pero digamos, el complejo de Edipo de alguna manera viene a contarnos cómo hay una especie de relación amorosa incondicional del niño hacia la madre y de la niña hacia el padre. Son figuras que utiliza el psicoanálisis. Sí, pero de la niña hacia el padre es después de la madre. O sea, se produce una transferencia de la madre al padre. Pero inicialmente, digamos, ese amor de la niña hacia el padre, digamos, inicialmente es un amor hacia la madre, ¿no es cierto? Es un amor hacia la madre que luego, digamos, con todas sus cargas, digamos, se transfiere ese amor al padre. Por eso muchas veces en la relación con el padre, la mujer, digamos, tramita, podríamos decir, los conflictos o los amores y los odios que puede tener respecto de su propia madre. Es un amor que viene después del amor a la madre y que en cierto modo lo sustituye. O sea, no es como, digamos, en el caso del niño, y digo en el caso del niño, pero no es correcto decirlo así, porque en ambos casos la relación primordial es con la mamá. Lo que pasa es que en la niña, digamos, se produce esa transferencia hacia el padre luego, ¿no es cierto?, del amor hacia la madre, ¿no?, o con la madre hacia el padre. Entonces, claro, lo que nosotros vemos es la relación al padre. Claro. Pero si uno reconstruye prehistóricamente, digamos así, o históricamente, digamos, como el origen de la cuestión, el origen de ese amor al padre viene del amor a la mamá. Bueno, estamos hablando de la primera infancia, de niños de corta edad. Digo, ¿cómo de acuerdo a cómo se resuelva esa relación o de acuerdo a cómo se manifieste esa relación, después se va a marcar la subjetividad del futuro? Y totalmente, sí, seguro. Es decir, en algunos casos, digamos, queda, por ejemplo, un apego a la madre, ¿no es cierto? Pongamos en el caso del varón, ¿no es cierto? Es decir, que porque es un objeto, digamos, primordial del cual hay que desprenderse, digamos que se tiene que perder, porque es la condición, digamos, para poder elegir después una mujer, ¿no es cierto? Entonces, digamos, lógicamente que hay desvíos que se producen en la resolución, en lo que se llama la resolución del complejo de Edipo. Lo mismo en la mujer, digamos, que, bueno, tiene que hacer ese pasaje al padre, pero a veces no lo puede realizar o es deficitario en algún sentido, entonces se generan algunos complejos, como se llama, de masculinidad, ¿no es cierto? Hay variaciones en esto. Y bueno, se producen algunas, resoluciones sexuales diversas, ¿no? Lo mismo en el caso del hombre. Es decir, el hombre, para poder desprenderse de ese amor a la mamá, tiene que identificarse al padre, bueno, perder a la mamá y elegir una mujer, ¿no? Pero a veces eso no ocurre, es decir, o ocurre de una manera, porque nunca la resolución es completa y total, ¿no es cierto? Siempre quedan restos, por eso el análisis apunta justamente a lo que no está resuelto, a lo que queda como resto sin resolver, a los remanentes de un complejo que es constituyente en la vida, ¿no es cierto?, tanto del varón como de la niña, Sí, José Manuel, de alguna manera está también presente o la necesidad de una figura paterna y materna, y en esos casos tiene que ser representada por una mujer y un varón, y estábamos ahí iniciando el programa con los casos de parejas a lo mejor del mismo sexo que a lo mejor quieren adoptar, y es una posibilidad que aquí en Argentina hoy no existe, pero que sí se está comenzando a debatir en otros países del mundo. Pero digo, ¿qué roles tienen las figuras de padre y madre, y si en todos los casos tiene que ser representada por un hombre y una mujer? Bueno, digamos, como decía antes, el rol de la mamá es primordial en el sentido de que es el primer lazo. El papá viene un poco, de alguna manera, a poner un corte, ¿no es cierto?, entre esa relación entre la mamá y el nene. ¿Cómo lo hace? Digamos, en tanto el padre desea a la madre, desea a la mujer, ¿no es cierto?, esto hace que aparte a la mujer, digamos, madre, de su niño, ¿no es cierto?, y que el niño quede sin la madre, es decir, pero para eso la condición es que haya un deseo de parte del hombre hacia la mujer. Es decir, el padre cumple una función importantísima, ¿no es cierto?, para tanto para los varones como para las nenas, en lo que es la constitución psíquica, porque producen, es un tercero que aparece, digamos, que corta o frena o acota un poco esa relación primordial con la mamá. Ahora, en lo que respecta a las parejas así del mismo sexo, bueno, eso es algo muy nuevo, hay que, digamos, ver qué efectos produce en la constitución psíquica, porque evidentemente el asunto es que uno de los dos tiene que representar de alguna manera o tiene que desarrollar la figura del padre, o sea, lo que tiene que ver más bien con la ley, y el otro tendría que cumplir el rol de la mamá, que es más algo más ligado a las cuestiones más primarias, digamos, del cariño, de la ternura, incluso de la alimentación. Pero el propio psicoanálisis, no quiero con esto caer en una especie de cuestión así como se suele decir, digamos, machista, digamos, ¿no es cierto? Como que, bueno, hubiera ese tipo de roles así tan definidos. No es eso, digamos. Está, pero digo, el propio psicoanálisis habla de figuras, de padre y madre, no necesariamente habla claro, de... Claro, porque está bien, tenés razón, o sea, de lo que se trata es de funciones, porque si de pronto una mamá no está, bueno, lógicamente, bueno, un padre, un hombre, mejor dicho, puede ejercer cierta función de amor, ¿no es cierto?, que de alguna manera sustituya a una mamá, ¿no es cierto?, pero que también es necesaria la función de paterna, también es verdad, ¿no es cierto? Porque, son funciones, está bien, en una de esas pueden ser cumplidas dichas funciones por personas de sexo distinto. Es decir, quiero decir, una función materna, bueno, quizás un hombre puede ejercerla, bueno, cumpliendo este rol maternal, ¿no es cierto? Claro. Pero también es necesario para que se cumpla el complejo, ¿no es cierto?, para que se realice el complejo, que alguien, hombre o mujer, puede ser, como vos decías, hay mujeres bigotudas. Claro, y suelen aparecer los casos, sí. Bueno, José Manuel, ha sido un gusto charlar estos minutos con ustedes, bueno. Que tenga buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Chao. José Manuel Ramírez, psicoanalista, consejero directivo del claustro de graduados de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario y coordinador del suplemento Psicología del Rosario 12. Lo que es la ciencia. Somos de papá y mamá, la reproducción de la especie y la paternidad como hecho cultural. Bienvenidos a nuestro programa especial Mi Padre Me Da Tibia. Papá, mamá, papá, mamá, mamá, papá, mamá, papá. Embarazos embarazosos. Yo había escuchado que si te lavas con limón después de tener relaciones no te quedas embarazada. Yo me quiero casar, pero... ¿Y usted? Vamos a ver, un ejemplo de lo que es un padre moderno. Cuando la madre no está disponible, el padre calma al bebé dándole sus tetillas para que succione. Edipo y Yocasta. Edipo y Yocasta. Edipo y Yocasta. Electra y Agamenón. ¿Sabía usted quiénes son los mejores padres del mundo? Se ha formado. Mami, papi, ¿cómo se hacen los hijos? Una pareja. Se estima que más de la mitad de los embarazos adolescentes son producto de violaciones del padre. Son tus padres y te quieren, pero es que lo pasas fatal muchas veces. No sé dónde habéis sacado toda esa tontería, pero tu padre es tu padre. ¿De quién vas a ser hijo, del Espíritu Santo? Las tetillas masculinas están perfectamente diseñadas para calmar a un bebé que llora hasta que pueda ser alimentado por la madre. No saben nada de esta familia. Muy buenos días, estamos comenzando un nuevo programa, una nueva edición de lo que es la ciencia, hoy sobre varios temas, varias preguntas. Arrancábamos con Edipo y Yocasta, con Electra y Agamenón, Electra que fue a vengar la muerte del padre, Edipo y ahí esa cuestión difícil con la madre y la muerte también presente en el medio, relaciones entre padres e hijos, la paternidad, la maternidad, las figuras, los roles y las funciones del padre y de la madre, justo en el día anterior al Día de la Madre. Y en el Día del Padre. ¿Cómo? Ah, porque todos los días dice usted que es porque es el Día de la Lealtad. Ah, y se homenajea al Juan Domingo. Al padre moderno de la patria. No me reconocía en ese lugar, pero bueno. Claro. Al padre de los desposeídos. Voy a saludar a mis compañeros, que son Javier Acuña, que está aquí. Yo, ojo, vengo aquí en rol de padre y Elena creo que viene en rol de madre. Y viene la mamá, Elena Gasparri. No, yo vengo en rol del peronista. De peronista, claro. Ah, se golpea. No golpee, no haga ruido, no empiece. Trajo el bombo, por eso, estaba haciendo ruido. Bien, bueno, estaba pensando, a propósito de lo que planteaba recién José Manuel Ramírez, que en realidad esto de las figuras, que también usted le preguntaba, también podrían sintetizarse, no sé qué opina aquí mi colega madre en este caso, sí. Es que las figuras de los padres se resumen en el policía bueno y el policía malo, que uno debe oscilar entre esos roles para, bueno, llevar adelante la educación sana de un hijo para que te crezca fuerte y con altos valores éticos y morales. ¿Por qué con la figura del policía? Bueno, digo policía porque es, digamos, ¿por lo de moral? No, digamos, es una manera, digamos, metafórica, ¿no? Esa idea de, bueno, vamos a decir, el bueno y el malo. Está bien, porque habló de la función paterna, que es la de la ley, y la de la materna, que es la del afecto. Exactamente. Digamos, sin necesidad de reducir, más o menos, el psicoanálisis piensa o analiza por esos lados. Y siguiendo la reducción, uno podría pensar que la ley tiene que ver con la severidad, con papá es malo, porque viene, me reta. Papá y te va a dar un cintazo. Exactamente. Y mamá. Ya vas a ver cuando venga tu exactamente. Padre. Y mamá que amenaza diciendo: ojo, yo también soy parte de la ley, pero yo tengo concesiones hacia vos. Yo creo que vos sos un sujeto que se puede reformar y para eso vos tenés que estar abierto a los consejos de tu padre y de tu madre, pero si vos no aceptás, si vos no me haces caso, va a venir tu padre y ya la vas a ver. Ajá. Entonces la madre de alguna manera aporta el cariño y el padre aporta la severidad, pero a veces también es necesario alterar esos roles, porque si no al padre lo odian y anda que te agarre Edipo una claro, nena, sí. Anda que te agarre Edipo una, la transferencia no se produce nunca si uno no lo tiene, si uno todo el tiempo está diciéndole eso no, según el artículo 24 del inciso 8 de esta familia. Sí, sí, no, no, aparte de decir este bestia que es mi padre, que está todo el tiempo retando, diría la niña, claro. Claro, sí, sí, tiene razón. Eso es medio viejo, Acuña. Eso era cuando el padre estaba fuera todo el tiempo. Ahora que el padre está más tiempo en la casa y demás, no sé, a veces la madre también es la mala. Puede ser que tenga que tener uno un rol y el otro, pero no tiene que ver con la cuestión de género, me parece. Claro. No, por eso digo, uno lo tiene que ir alternando. Sí, sí. De alguna manera es, a veces es la madre la que se pone, pues por eso digo, en la oscilación de esos términos de ser policía bueno y policía malo, claro. Se va construyendo las figuras para que el niño por lo menos no, para que no sea tan previsible. Y ahí viene el típico, no me quites autoridad delante del niño. Bueno, pero ya ahí hay un conflicto, pero ya ahí se da el conflicto entre los padres. Ajá. Porque si los padres no se ponen de acuerdo entre ellos, si Ajá. lo que quieren es demostrarle al hijo, mirá el estúpido con el que me casé, sí. o la insoportable con la que me casé, y que viene a ser tu madre, pero Ajá. fíjate, comprobalo vos mismo que yo tengo razón y que sí. tu madre es una insoportable. Suele pasar. Una competencia entre padre y madre para ver en la pelea quién se pone o cuántos hijos se les ponen a favor. Claro, no digamos en este caso la reducción de ese, quién la tiene más grande, porque en este caso no cabe, ¿no? Porque justamente estamos hablando de esas figuras, ¿no? Pero digo, vamos a pensar que muchas veces el niño es víctima de los problemas de los padres que no se ponen de acuerdo. Separate si tenés problema, ¿qué tanto? No te hubieras casado, lo hubieras pensado mejor, sí, diría mi abuela. Sí, sí, bueno, son problemas de todos los días, cotidianos, que se suelen ver, que se suelen encontrar en todas las familias, y este programa un poco surge como completando o complementando aquel otro que habíamos hecho, ¿se acuerda? De la familia, cuando hablamos de la familia, justamente como un grupo humano. ¿Sabe por qué? Porque los hijos vienen a completarnos. Claro, son algunas veces, muchas veces se definen a los hijos como que vienen a completar, y así le dejan muchos traumas también a los pibes, ¿no? Vos, yo no lo pude hacer esto, andá a hacerlo vos, y le vas a hacer a la nena modelo, al nene futbolista, y después los chicos lo padecen eso. Bueno, pero que decía que este programa viene a completar aquel otro que hacíamos sobre familia, y en el que hablábamos de la familia como un grupo humano que tiene la función de dar afecto y de contener y de acompañar en la crianza y en la protección de los hijos. Sí, en la primera socialización. Yo acá lo que tengo, cuando llegamos hoy a la radio, yo me encontré con un folleto que es una escuela para padres y madres. Para mí es bárbaro porque yo... Perfecto. Sí, no sabía. Yo hasta ahora había ido a la escuela primaria, secundaria, sabía de la universidad, escuela de tornero, Como empezar a aprender a manejar también. Pero hay una escuela para padre y madre donde aparentemente se promete que vamos a encontrar la solución a todos los problemas cuando no sabemos qué hacer con los niños. Pero ¿cuándo se hace ese curso? ¿Antes del embarazo? ¿Durante el embarazo o posterior? Me parece cuando estás en el lío. Bueno, por las dudas, hay gente que tiene el carnet de conducir sin tener auto, por claro. si alguna vez le toca. Bueno, ¿qué le parece hacer un curso? También puede ser, bueno, y si quieres, alguna vez te toca. Lo acompañan a sacar el carnet, en este caso a usted hace el curso y en el mismo lugar puede parir la madre. Exactamente. Me parece que esto es para una vez que, por leyendo el programa y el cronograma de actividad, una vez que usted tiene el bolonqui armado, me parece. Porque, por ejemplo, los títulos son cuando nuestros hijos nos desbordan, límites y normas. O sea, hay un desborde y después existencia del hijo ya, ¿no? Negociar con nuestros hijos, dice, comunicación y resolución de conflictos. Parece una empresa la familia, claro. ¿no? Una cosa de títulos de empresa. ¿Cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos? Usted imagínese, va a aprender a cómo hablar de sexualidad con su hijo y todavía no lo tuvo, no. Es para cuando uno ya lo tuvo, Acuña. Sí, o bueno, se va tomando apuntes y lo guarda para el momento apropiado. Esto no cabe para tíos que eventualmente cuidan a los hijos de la madre. No, es madre y padre. Madre y padre. No, de la sexualidad los tíos no hablan. No es madre o tutor. El tío en todo caso lo lleva a nena a debutar. Claro, porque el tío... Ay, Acuña. Y el tío está para eso. Sí, el tío, no, a veces muchos padres también se ponen en ese rol, sí. Ha aparecido muchas veces. Sí. Bueno, así que hay una escuela de padres y madres, cosa que no sabía. Bueno, sí, tiene el anexo del curso para tutores, que ya es como un posgrado, digamos. Pero también es un anexo. Sí, el anexo. Bueno, ahora el anexo. Lo que estaba pensando también es que está también muy promocionada la idea. A mí me encanta cuando yo entro en conflictos con mi paternidad, con mi familia y demás, me refugio en la revista Caras. Ajá. Porque la revista Caras, en cada una de sus páginas, no solo nos muestra caras bonitas, sino también nos muestra que las que están ahí no son solo caras bonitas, no. Y son muchas veces personas con altos valores en cuanto a, dice usted. Y en cuanto a sentimientos maternales y paternales. Yo, haciendo un breve repaso de las últimas tres ediciones, por ejemplo, aquí tengo algunos titulares. Me las compro yo. Se las compro y me las presta Katy. Sí. Por ejemplo, digo, titulares así sueltos, ¿eh? María Susini a punto de dar a luz a mellizos varones. Este embarazo es un nuevo milagro. Quiero ser la mejor madre del mundo. No soy una mamá posesiva. Al contrario, me gusta que mis hijos sean sociables y puedan sonreír a cualquiera. Ivana Zacani con pancita. ¿Quién es Ivana Zacani? No conozco a ninguna todavía. No importa. Mi segundo hijo será un varón. Estoy de 4 meses y medio, contenta, feliz y con ganas de conocer la carita de mi bebé. Porque según indican las ecografías, mi hijo será un varón. Nancy Pasos, embarazada. Ser mamá a los 40 me rejuveneció. Mirá, Nancy Paz. No soy de las mamás que tienen antojos. En realidad, los invento. ¿Para qué me mimen? El domingo pasado, por ejemplo, hacía muchísimo frío y le dije a mi marido que me moría por comer medialunas. Pero en realidad, los invento. Rocío Guirado Díaz nos muestra a Aitana. Soy una mamá sexy y liberal. Creo que la maternidad te vuelve más sexy. ¿Liberal en qué sentido lo dice? Es en el sentido de que, bueno, ella se libera las partes. Anda liberando las partes. Y no hay nada más atractivo que una mamá linda y bien conservada. Las madres son mujeres que se han vuelto más poderosas. Además, te reconectas con tu sensualidad y con tu poder de seducción desde un lugar diferente y mayor madurez. Gloria Carrá y Luciano Cáceres en su soñada dulce espera de Amelia. La beba llegará para bendecir a la familia. Y luego acota Luciano Cáceres, que vendría a ser el padre de Amelia, que no sabemos bien quién es, pero bueno, no importa. Sí, la hija de Gloria Carrá. De Gloria Carrá. Gloria Curra, en realidad, cuando hacía de Meche en Señorita Maestra, pero bueno, luego se pasó de la U por la... La rubia de Rulito, sí. Esa era Telvina. No, pero esa es Gloria Carrá, claro. Es la rubia de Rulito. Exactamente, sí. Ahora se hace rulos, pero cuando era Meche en Señorita Maestra, tenía el pelo bien lacio. Bien, bien lacio que lo tenía. Dice el papá de la futura Amelia, vamos a conservar las células madres en Matercell. Es muy importante porque con ellas se puede prevenir muchas enfermedades y es pensar en el futuro. Bueno, y así tenemos. ¿Y no trajo la de esta semana que Lerner fue papá? Lerner fue papá. Alejandro Lerner, que le hizo un tema tan lindo. ¡Qué lindo! Y cuando se miran, que lo cantan. Bueno, ese va a ser en parte el recorrido musical del día de la fecha. Sí. Padres embobados con sus hijos que les escriben canciones, algunas más afortunadas y otras no que tanto. No, que y no otras, valen la pena. Y otras no tanto, sí, sí, sí. Pero bueno, también tenemos, por supuesto, el recorrido a través de las películas de la mano de Leandro Arteaga y bueno, Tati tiene lo suyo también en el que investigás. Por eso yo, con relación al que investigás, le decía a Javier esta idea de los roles, cómo se modifican hoy en la actualidad. No es el padre el malo que está afuera y que va a llegar en un momento a las 8 de la noche cuando salga de la fábrica. La cosa aparentemente de los 90 se ha modificado un poco. Aparte, fíjese, cuando el padre está adentro de la casa suele andar en jogging, y cuando uno tiene jogging no necesita cinto, es decir, nos hemos despojado de los cintos para fajar al nene. No, aparte no se usa el cinto ahora, vio que los pantalones se ya se usan, se caídos. Sí, sí, sí. A media asta. Esto de los jóvenes de hoy en día que usan los pantalones por el piso, está indicando la falta de autoridad en la sociedad moderna. Absolutamente. Los absolutamente. Niños no van a ser buenos no padres. No hubo cinto ahí. No tienen más cinto. Absolutamente. Bueno, entonces le decía, vamos a ponernos serios, porque estamos por hablar de una investigación de la Universidad Nacional. Nosotros, por favor. Bueno, familia y precarización laboral, resistir y recomponer es un proyecto de investigación que llevan adelante docentes del Servicio de Psiquiatría de Niños de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad, y justamente estudian esta reconfiguración familiar que se da a partir de la flexibilización laboral o las crisis laborales de los hombres, entonces la salida laboral de la mujer, y cómo esos vínculos laborales generan transformaciones familiares, por ejemplo, transforman y se modifican las relaciones de padre varón con los niños. Bien, ¿no? Bueno, para eso, eso vamos a tener a la licenciada, a la doctora Liliana Bauman, charlando con nosotros. Perfecto, bueno, con Liliana Bauman vamos a estar hablando sobre este tema que nos contaba Tati. Recién lo decía Javier, vamos a estar con la columna de cine, con, bueno, muchos entrevistados también, especialistas y gente de la Universidad Nacional de Rosario, todo sobre mi madre. Todo sobre mi madre y mi padre. Y también pensando en la idea de padre, en un día como hoy, ya le digo, 17 de octubre, como concepto político, ¿no? También. La idea, no sé, por ejemplo, el padre de la patria, el padre de la democracia, se lo bautizó Alfonsín. En realidad, más que se lo bautizó, fue de una especie de cosa póstuma. Bueno, cuando se habla de gobiernos paternalistas, también podemos hablar en términos de padre y madre, ¿no? Alfonsín padre, Alfonsín hijo. Claro, digamos, una sociedad que busca un padre para referenciarse y que lo vaya guiando. Bueno, también sobre esos conceptos vamos a estar hablando. Yo quería cerrar esta primera parte retomando algo de lo que se planteaba en el monólogo, que es las figuras del padre y de la madre. En el disco Canciones que un hombre no debería cantar, de Gabo Ferro, frase, por cierto, Canciones que un hombre no debería cantar, le fue dicha a Jacques Brel por Edith Piaf. Una vez Jacques Brel estaba cantando, después de haber cantado Ne me quitte pas,

de sus hijos. Y bueno, y esto lo menciono, ¿eh? Por ejemplo, Papá por un día, Mi papá es un ídolo, películas más imbéciles que esta va a ser difícil de encontrar, así que este escollo ya lo superamos. Puntos suspensivos para el siguiente bloque. Y yo me voy a permitir un añadido, ¿no? Que no tiene que ver con lo cinematográfico, pero sí con lo audiovisual, que es parte de la historia de Bombita Rodríguez, el personaje de Diego Capusotto, sobre todo en la faceta de vínculo con su madre, Evelyn Tacuara. Bombita Rodríguez, el Palito Ortega Montonero, una estrella que aún en la cumbre de su fama sufría por el distanciamiento político que tenía con su madre, la vedette nacionalista católica Evelyn Tacuara. Evelyn quiso criar a Bombita en la costumbre de una moral burguesa y cristiana, llevándolo constantemente de niño al Obispolandia, un parque de diversiones católico en donde Bombita disfrutaba de la diversión de los confesionarios chocadores y saltaba al ritmo de la Santa Zamba, un juego que sacudía a la concurrencia mientras escuchaban salmos y párrafos de la Biblia. Pero pese al esfuerzo de su madre, Bombita resultó nacional y popular. Sabiendo del distanciamiento ideológico, la cúpula de Montoneros emite un comunicado tratando de reconciliar a madre e hijo. Su compañero hijo la quiere, firmado Montoneros. La madre contesta: no soporto tu peronismo de izquierda, podría ser un hippie católico y consumir ácido litúrgico. Eso no me molestaría tanto. Sin alejarse de su verdad, Bombita quiere reconciliarse. La oportunidad es el día de la madre. Hoy es un día especial. Hoy es tu día, mamá. Y a pesar de que estamos en veredas opuestas por lo que pensamos, a pesar de tus privilegios de clase, hoy, desde este humilde lugar, en esta trinchera de la lucha por la liberación, quiero decirte algo. Quiero decirte. Siempre veo tu sonrisa y yo pienso con amor. La sonrisa de mamá es como la de Perón. La sonrisa de mamá es como la de Perón. Aunque odies al cabecita que genera plusvalía y que tomando las armas pronto te combatirá, aunque seas una cerda, vende patria y gorila, yo te quiero porque vos sos mi mamá. Siempre veo tu sonrisa y yo pienso con amor. La sonrisa de mamá, papá, es como la de Perón. Su madre lo mira por televisión. Bueno, ahí tenemos a Bombita Rodríguez queriendo reconciliarse con la madre y de alguna manera invocando a cierta figura paterna universal, que es sí, la de Perón. Claro. ¿No? Estaba pensando mientras lo escuchaba a Bombita Rodríguez y mientras asociábamos a política y también el padre o la madre, que es la primera vez o una de las pocas veces que escucho la figura de la madre asociada a la política. A la organización de un Estado. Generalmente se habla del padre, ¿no? Usted lo mencionaba al comienzo del programa, hablábamos del padre de la patria, sí. El padre de la democracia, de un gobierno paternalista. El padre de la derrota. El padre de la derrota. Pero no se habla mucho de la madre en torno a las figuras políticas o a la construcción política. No, porque inclusive vamos a pensar en la figura más emblemática femenina de la Argentina, que es Evita. No se la llamaba como madre, sino la abanderada de los humildes. Uh-huh. Bueno, madre espiritual de la nación, creo, sí, que tenía también tiene razón. Por ahí puede estar también la figura materna. Bueno, pensando también en cómo desde la política el concepto de padre y de madre en este caso también pueden estar arraigados como idea de una sociedad buscando su guía para vaya a saber qué cosas. Encontrar su destino, no sé. Quiere que vamos a preguntarle a alguien que analiza el tema de la política, es el director de la carrera de ciencia política de la Universidad Nacional de Rosario, Gastón Muti está en línea. ¿Cómo le va, Gastón? Buenos días. Muy buen día, ¿cómo le va a usted? Bien, muy bien, gracias por atendernos. No, por favor, gracias por llamarme. Bueno, estábamos viendo la figura del padre, ¿no?, asociada a la política. Esto es algo que se repite y bastante en la historia, y hablábamos siempre o generalmente se usa la figura del padre y no de la madre. En primer lugar porque también tenemos que pensar algo, ¿no? La teoría política y el pensamiento de la política fue hasta bien entrado el siglo XIX o XX directamente bastante misógina, O sea, la aversión hacia el tema femenino en el ámbito de la política tenía que ver con una división de tareas muy clara donde la mujer no se encargaba del ámbito de lo público. Claro. Entonces parecía que siempre era el ámbito del padre lo que se podía encontrar como figura que se pudiera allí tomar. Pero el tema del paternalismo es muy presente en esta idea de la política desde bien entrada las discusiones sobre la teoría de lo social en el mundo antiguo, ¿no? ¿Cómo se puede definir al paternalismo? Digamos, ¿qué es un gobierno paternalista o cómo se lo puede pensar? La idea que siempre se tiene es que la relación que se establece entre un padre y un hijo, que se los piensa evidentemente como seres desiguales, porque uno tiene la autoridad y otro tiene que tener la obediencia, puede ser replicado en el ámbito de la política. Es esta idea de que hay una persona que tiene ciertas características, ciertas condiciones, hasta morales, que pueden ser muy bien consideradas por una sociedad, y que es el que estipula cómo debe ser el accionar del resto de los miembros. Usted piense que incluso el intento de asesinato del rey, por ejemplo, estoy pensando en un caso emblemático en el siglo XVIII, se llamaba parricidio, o sea, intento de matar al padre. Asimilando la figura del rey con la figura del padre, ¿no? Sí, sí. Y ustedes comentaban previamente esta idea de los padres de la patria, y siempre esta idea de plantear ciertas paternidades. También se llamaban los padres fundadores, como en el caso norteamericano. Pero lo que tal vez tengamos que pensar nosotros claramente es que esta discusión está muy, muy planteada ya desde el mismo mundo griego, cuando se intenta discutir y diferenciar lo que es el poder de un padre de lo que es el poder eminentemente político. Claro. Porque el poder político es entre seres que pueden ser iguales, mientras que el poder del padre es entre seres que son evidentemente desiguales. Pero, ¿hay algunas sociedades que permiten más y otras que lo permiten menos a estas formas paternalistas? Lo que tiene que ver esto es tal vez con ciertas culturas institucionales y ciertas culturas políticas de cada una de las sociedades. Usted sabe que nuestra sociedad fue una sociedad en la cual la figura de los caudillos, en la cual la figura de los presidentes provinciales, en la cual ciertas figuras políticas prominentes se las buscaba desde una manera reconstructoras y formadoras y institucionalizadoras de la sociedad. Esto significaba nada más ni nada menos que esas eran las figuras que podían llegar a plantearse. Hay otras sociedades que han evolucionado por distintos carriles institucionales, muy claramente, mientras en el mundo anglosajón el colocar el límite al soberano fue una de las principales apuestas políticas de los miembros de esas sociedades ya desde el siglo XIII, con Juan sin tierras en adelante, y la constitución de parlamentos, colocar límites al gobernante, esta idea de que no hay tributos sin representación. Hay otras sociedades en las cuales sus culturas políticas las llevaron de una forma mucho más clara a priorizar esta idea de el gobernante como el que manda. Hay una cuestión que es bastante interesante y es cómo muchas de estas metáforas, la del padre, aparecen todavía en los chicos de quinto grado, sexto grado, séptimo grado, cuando se les empieza a enseñar toda esta idea de las diferencias entre el poder del padre, el poder del gobernante y por qué hay que controlar. Porque para ellos el gobernante, el presidente, es el que manda. Y hacen una similitud casi automática con ciertas relaciones de autoridad por ellos muy conocidas, que son la de la maestra, la de la directora del colegio, la del padre, la de la madre. Mandan y obedecen. Sí, Gastón, entonces, a propósito de esto, vos decías que comentás de la cuestión de los niños y demás, me comentabas en momentos de producción del programa un trabajo que vos hiciste en relación a la imposibilidad de los chicos de pensar en el gobierno de una asamblea y más bien pensar en el gobierno de una sola persona. Estos son trabajos que se han estado haciendo desde hace tiempo atrás, incluso Beatriz Eisenberg y Silvia Alderocchi han publicado al respecto y han hecho encuestas sobre estudiantes de esos niveles. Y lo interesante es ver cómo siempre se piensa y les es costoso poder entender por qué hay que limitar al que manda. Porque la figura que tienen ellos es la del padre, que ellos como hijos no le pueden poner límites. Y la figura que ellos tienen es la de un maestro, a los cuales ellos no le pueden discutir la autoridad. Entonces, lo que hacen es naturalizar una determinada manera de entender la relación de dominación entre padre-hijo, maestro-alumno, gobernante-gobernado. Y, por ejemplo, expresiones muy comunes son: el presidente es el que manda y solamente necesita de otros gobernantes para que lo ayuden. O expresiones que también la podemos encontrar con la idea de que los distintos poderes que existen en una sociedad, por ejemplo el ejecutivo, el legislativo y el judicial, es porque hay funciones que son dadas por el propio presidente. Les cuesta mucho diferenciar esta idea, como también les cuesta mucho diferenciar cuál es la función de un presidente, la función de un gobernador, la función de un intendente. Pero tiene que se relaciona, tiene que ver, reitero, con esta forma de entender la dominación y llevar la dominación del padre, la dominación de la madre, la dominación de los maestros al ámbito de la política. Claro. Gastón, si le pidiera que analice puntualmente el caso argentino, ¿usted se animaría a ver si o a analizar si la sociedad argentina necesita de esta figura o busca esta figura de autoridad sin límites o estas formas paternalistas, o todo lo contrario, es una sociedad que avanza hacia la igualdad y donde, bueno, todos en la política somos iguales y no necesitamos esta relación desigual que planteaba antes? Si quiere, me animo a equivocarme, que es lo máximo que puedo llegar a hacer. No, bueno, pero ¿cómo se podría pensar, digamos? Sinceramente, me parece que si uno analiza las realidades institucionales de cada uno de los momentos históricos del país, evidentemente la idea de una figura providencial ha aparecido y reaparecido en determinados momentos. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que toda dominación se establece tanto por rutinas, por instituciones, pero también se establece por carismas. Y figuras carismáticas han aparecido en la historia de nuestro país y seguirán apareciendo. Nadie puede dudar que en otros países pasa exactamente lo mismo. Un 80% de popularidad del presidente Lula en Brasil nos habla de una figura realmente carismática. Claro. Lo que sí es cierto es que desde el 83 a la fecha, el intento por institucionalizar la política en el país, con sus altibajos, con sus idas y vueltas, etcétera, nos muestra, y este es mi parecer, aquí es donde podemos discutir y otra gente podrá disentir con mi opinión, nos muestra sociedades que están evolucionando hacia conceptos de ciudadanía más complejos. Y este punto me parece que nos habla de que en realidad poder entender la ciudadanía en nuestras concepciones es entender cómo se va construyendo y cómo determinadas instancias se van poniendo en discusión y cómo determinadas instituciones empiezan a entender que una sociedad sin pesos y contrapesos, sin frenos, van a llevarnos a situaciones absolutamente indeseadas. Por eso me parece que la sociedad argentina ha evolucionado con sus discusiones, con sus limitaciones, etcétera, hacia instancias que la alejan de formas paternalistas mucho más típicas que podíamos encontrar a principios del siglo XX o que podíamos encontrar en el siglo XIX. Ahora bien, si usted me empieza a preguntar por la realidad de cada una de las provincias, y tal vez tengo que empezar a dudar. Claro. Claro, claro. Y si usted empieza a preguntar por la realidad de cada uno de los municipios, tal vez puedo llegar a dudar aún más. Porque no es homogénea esta relación al interior de todo nuestro país, ni es homogénea la relación de cómo se entiende el paternalismo o el peso institucional en cada una de las distintas zonas que abarca nuestra sociedad, ¿no? Claro.

Otra vida está llegando y seremos más de tres. En la casa la alegría y en el aire de niñez. Cuántas cosas que se piensan, cuántas cosas y un porqué. Será varón, será mujer, lo que Dios quiera como la primera vez. Ha de venir con la ilusión de ser el niño que soñamos con amor. Y si es varón, y si es varón, le enseñaré, le enseñaré mil travesuras con ternuras de papel. Y si es mujer, será mujer, será también, será mujer como la madre que le dio todo su ser. Aquí tenemos al trío San Javier. No va a dejarme escuchar, justo lo fue a cortar antes de que cante el de la voz gruesa que... Con la duda existencial que tiene toda pareja. Bueno, ahora está un poco, de alguna manera, revelada de inmediato. Hay una serie de técnicas que te sacan una muestra de la sangre y enseguida, por una especie de análisis genético, no sé, ya sí, sabes. Igual la intriga está hasta antes de hacerse la ecografía, supongo. Sí, no, pero inclusive antes de la ecografía ya te toma una muestra y te saben si el pibe inclusive va a ser hincha de Boca o qué. Es pero terrible, igual, este si va tema... a ser peronista o radical, ya se no, sabe todo no, genéticamente. No, mentira, tanto así no. Y no sé, bueno, algunas características, algunas cosas. El mapa genético es como la carta astral, más o menos. No, no es lo mismo, Javier, por favor. Ya te saben, bueno. No, de todas maneras, esta canción sirve, no prescribe, digamos, sirve menos tiempo. Menos tiempo, con la modernidad, los adelantos tecnológicos, desde que la madre se entera que está embarazada, sí, hasta que sabe el sexo, a lo mejor pasa menos tiempo, pero sirve. Todavía. Bien, y una vez que tenemos al niño en casa, sí, sea varón o sea mujer, no, ya sea que el pibe sea varón o que el pibe sea mujer. Sí, lo que Dios quiera como la primera vez. Independientemente de eso, una vez que ya tenemos el niño, vemos cómo los artistas... le cantan al hijo, hablábamos recién de Alejandro Lerner en un tema, y suelen no ser muy felices las, bueno, lo que les sale. Suele ser, por ejemplo, mucho más contundente el sentimiento de tristeza de un artista. Por ejemplo, pienso en Piazzolla cuando escribió Adiós Nonino, sí, en homenaje a su padre fallecido, que los artistas pudiéndose escribirle odas al hijo por venir. Tenemos un caso, vamos a empezar con Banana Pueyrredón y su tema Canción para Juana. Vestida de rosa, chiquita y preciosa, con las mejillas llenas de sol. Y tu sonajero derrite el acero que a veces se esconde en mi corazón. El problema es que Banana Pueyrredón, a falta de un pibe, sí, en este caso Juana, después tuvo otro y también le cantó otra canción. Mi Facundo ha llegado al mundo a darnos un poco de felicidad. Nació en un palacio de colores, rodeado de flores y mil cosas más. Todo está convulsionado, a Facundo no le va a importar, pues su mundo es una... Qué suerte que no tuvo una prole extensa, sí, ¿no? Tuvo dos, nada, sí, dos. Con dos se quedó y que no se puso a cantarle a los sobrinos, a los hijos de los amigos, porque ya hubiera sido un problema. Ya tenemos con Juana y Facundo, ¿tá? Familia suficiente, tipo, sí, sí. Ahí estuvo Banana Pueyrredón. También, por ejemplo, no sé, hubo artistas como Leonardo Fabio que le cantaba un poema a su hijo Nicolás. También Sergio Denis ha hecho poemas para su hijo. En este caso nos vamos a detener en un cantante del ritmo tropical, ¿no? Del ambiente tropical, que es Daniel Agostini, que... Si usted presta atención a la letra, hace mención también no solo a su lugar como padre, sino también al lugar de la madre, que después veremos quién es. Llenaste de alegría todo mi corazón, que pronto llegaría mi primer hijo varón. Porque y daría mi vida y también mucho más. Mamá te dio la vida, papá te va a cuidar. Quisiera que comprenda la tremenda. Sabemos quién es la mamá de Gonzalo en este caso. Bien, que es Nazarena Vélez. Nazarena Vélez, claro. Sí, que bueno, que. Lo leí en la revista esa que trajo usted, La Cara. En la revista Caras, ahí dice que no tuvieron una relación por ahí muy fructífera, Nazarena Vélez y Daniel Agostini. Se han peleado innumerable cantidad de veces. En el programa de Real ha sido uno de los estrados judiciales donde dirimieron sus diferencias. Inclusive. Jugado de familia es casi el programa de Real. Exactamente. Real es una especie de familia. Un juez de familia, sí señor. Bueno, y tenemos a la alusión que hacía Daniel Agostini. Dice, mamá te cuidará. Y ya sabemos que Nazarena Vélez, cada vez que tiene la oportunidad, nos cuenta cómo cuida a su hijo, sí. y siempre dice que todo lo que hace lo hace por su hijo. Bueno, y se va señalando distintas partes de su cuerpo que son el modo en que ella tiene para cuidar a su hijo. Así que vemos a este tipo, bueno, ¿no? Esta manera de relacionarse con el hijo, en este caso Gonzalito, que quedó en el medio de una relación bastante, ya le digo, conflictiva entre Daniel Agostini y Nazarena Vélez. Déjeme decirle que me parece mucho más genuino este tema, o por lo menos más. Lo apruebo más que el de Banana Pueyrredón. ¿El de Banana Pueyrredón? ¿Usted prefiere a Agostini? Bueno, sí, totalmente. Sigamos evolucionando. Tenemos ahora el caso de Fito Páez, que su primer hijo no fue propio, sino adoptado, ¿no? Digamos, parte de su matrimonio antiguo con Cecilia Roth, donde no sé qué motivo había, que la cuestión es que adoptaron un hijo. Y Fito Páez, en su disco Rey Sol, que de hecho lo hace en homenaje a su hijo, canta esta canción. Que yo la dejo a criterio suyo. Qué bien te veo crecer con tu encanto de rey sol. Me dejas la miel de tu risa, bebé. Yo vuelvo a ser miel con vos. Algo en las estrellas fue escrito sin preguntarnos a los dos. Como bien señala nuestro operador Fabián Dimonte, acá en este tema se abananizó. Claro, Fito Páez, hay como una relación donde se ve que estuvo escuchando algunos discos previos como para ver qué podía hacer, sí. Y justo le cayó Facundo, ha llegado al mundo. Y bueno, y se abananizó Fito Páez. Me parece bastante más feliz la inspiración que tuvo Vicentico en su tema Vos Sabés. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No, si vos sabés. Vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No, si vos sabés. Vos sabés. El día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No, si vos sabes. Quizás la poesía no es así un dechado de virtud, pero por lo menos la música va acompañando. Tiene un buen ritmo, es alegre. Exactamente, esta. Me parece que de algún modo grafica la felicidad con cierta estética, cuidando cierta estética, por cierto, que nos produce la llegada de un hijo. Ahora bien, tenemos ya el caso de artistas que le han cantado a sus hijos adolescentes, digamos, a sus hijos niños. Recién nacidos, recién nacidos. Tenemos también el caso de artistas que le han cantado a sus hijos o hijas ya en la adolescencia e inclusive un poco más arriba en edad, ya casi pisando la adultez, ¿no? Mm. En ese interregno que va entre la adolescencia y la adultez, que es cuando el niño empieza, el adolescente, il bambino que arrastra, dirían los italianos, ¿no? Cuando ya el bambino deja de tener gracia sus comentarios y pasa a ser más el nene. Sí. Pero bueno, a esa etapa de la vida de su hija es que le canta José Luis Perales, cuando ve que su hija María está empezando a superar el complejo de Edipo, pero parece que José Luis Perales es el que no lo puede superar. No la suelta. No la quiere soltar, y es un tema que yo ayer cuando lo escuchaba me pegó fuerte. Debo serle sincero, me pegó fuerte. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. La llama la hija de trozo de la vida. Terrible, sí, bueno, es un desprendimiento, vaya sí. A saber, pero es tremenda esta canción. Usted, si se sitúa en el mismo escenario en el que yo me situé ayer escuchando, viendo cómo mi hija correteaba por allí, pensando, y vos me vas a dejar en algún momento, sí, es terrible. No, ya lo sé, es parte del crecimiento, es parte de la madurez. Pero aparte, no, la hija no es la propiedad del padre, este hombre está diciéndole que le robaron algo. ¿Cómo que le robaron? ¿Vos por qué no tenés hija? Acota también nuestro operador Fabián Dimonte. Que tiene dos también. Bueno. No, es terrible. Pero bueno, vamos a cerrar este recorrido con la que creo yo es la más feliz de todas las intervenciones de un padre a un hijo, que es la de Agustín Goytisolo, sí, que escribe un poema que se llama Palabras para Julia, que musicalizó Paco Ibáñez, y vamos a escuchar una actuación del propio Paco Ibáñez presentándola en el Teatro Olimpia de París. De José Agustín Goytisolo, poeta vivant d'aujourd'hui, Palabras para Julia, Parole pour Julie. C'est une chanson qui s'adresse à un garçon, à un enfant plutôt, et c'est le père qui parle plutôt à sa fille et lui dit, tu verras, la vie sera belle, à pesar de los pesares, malgré tout, la vie sera belle. Un jour, tu auras des amis et tu auras de l'amour. Il y aura des moments aussi où tu vas te sentir seul ou perdu. Mais toujours, rappelle-toi de ce qu'un jour je t'écris en pensant à toi, comme je pense. Empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, un hombre solo, una mujer así, tomados de uno en uno,

el imbécil de Gogó Santisteban. Por cierto, cuando se le dio por fumar Toscanito Génova, el aliento que tenía por las noches cuando se acercaba a darme un beso de despedida era insoportable. Es duro decirlo, pero es así. Roberto Fontana Rosa, de su libro Te digo más y otros cuentos, Mamá. Lo que es la ciencia. El misterio es la cosa más bonita que podemos experimentar. Es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos. Albert Einstein. ¿Qué investigás? Bien, Tati, hoy tenemos en el que investigás, Elena Gasparri estuvo viendo una investigación de, en el marco de la Universidad Nacional de Rosario, interesante, ¿no? En la Facultad de Ciencias Médicas, ¿es? Así es, particularmente en el Servicio de Psiquiatría de Niños de la Facultad de Ciencias Médicas, una investigación que se llama Familia y Precarización Laboral, Resistir y Recomponer, que lleva adelante la doctora Liliana Bauman con un equipo de trabajadores ahí. Liliana es docente de la Facultad de Medicina en la Cátedra de Psiquiatría de Niños, y como su título lo dice, esta investigación trata un poco de la recomposición familiar en función de las crisis laborales, fundamentalmente a partir de los 90. Estamos en conexión con Liliana. Liliana, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Elena, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Liliana, bueno, nos interesaba un poco que nos comentes cómo surge esta investigación y cuáles son los interrogantes que un poco motivan y si se paran desde alguna hipótesis en relación a esta transformación laboral o transformación en el mercado laboral que también conlleva una transformación en las familias. Sí, mira, nosotros partimos de, primero, como se parte de toda investigación, de la observación de los motivos de consulta que traían las familias, digamos, que traían los hijos a nuestra cátedra. De paso te digo que la cátedra nuestra tiene un consultorio externo para niños con problemas en psiquiatría, que es la primera cátedra en el país y en el mundo, que se fundó en 1923. O sea que estamos hace muchos años dedicados a los niños. O sea, la gente puede ir a consultar a esa cátedra. Exactamente, por problemas, diversos problemas psicológicos de sus hijos. Bien. Bueno, nosotros empezamos a observar que había un cambio en los motivos de consulta en este aspecto. Había muchos niños que tenían problemas de conducta en la escuela, problemas de conducta en la casa, que por ahí los padres nos decían, no sabemos cómo controlarlo. Y nos preguntamos debido a qué podía ser esto. Cuando empezamos a investigar un poco en el interior de las familias, apareció esto de que a partir del año 2000, 2001, donde hubo esa gran crisis socioeconómica con un aumento de la desocupación muy considerable, se había producido un cambio en los roles familiares. Ajá. Es decir, el papá había perdido su empleo. ¿Qué hacían entonces? La mamá tenía que salir a trabajar. Era, digamos, de los adultos, ¿no es cierto?, el otro adulto responsable. La mamá sale a trabajar, ¿en qué es lo que encuentra primero? Un trabajo de empleada doméstica. O sea, te quiero contar esto porque en general la mujer siempre consigue trabajos de menor calificación que el hombre. Ajá. De esta forma, el papá se tenía que hacer cargo de los quehaceres de la casa, cosa que en nuestra cultura tradicional occidental ese rol no le pertenecía por ahora. Claro. Es decir, siempre fue el padre el sostén económico de la familia y la mamá la que hacía las tareas de la casa. Pero ¿qué pasa? La mamá sigue haciendo las tareas de la casa. Entonces, tiene un triple carga. La mamá trabaja afuera, la mamá trabaja en su casa y además cría a sus hijos. Claro. Entonces, esto ocasionó como una, digamos, el cambio fue un poco brusco como para que la familia pudiera adaptarse. Entonces, ¿qué pasaba? Es decir, porque sabemos que un papá desocupado es una crisis inesperada en la familia, ¿no es cierto? Sí, cuando claro. El papá pierde el trabajo. Entonces, ¿qué pasaba? Este alteración de la mamá fuera del trabajo, del papá desconforme o deprimido adentro de la casa, influía en la salud de los niños. Entonces nosotros comenzamos a investigar a ver si realmente nuestra observación era cierta. Y dividimos los chicos en dos grupos. Vos decime si sí, no, está bien que no. Algo. No, sí. Nosotros dividimos en dos grupos. Aquellas familias que habían tenido problemas en su organización laboral y aquellas familias que no lo habían padecido. Entonces observamos que evidentemente los chicos que habían tenido, digamos, que pertenecían a esta familia, que habían tenido este cambio en la estructura familiar, sí, presentaban más trastornos de conducta. Ajá. ¿Entendés? Entonces, esto por supuesto que se reflejaba no solo en la escuela, sino también se reflejaba en la casa. O sea que ese trastorno en realidad vendría a ser un signo de lo que estaba pasando al interior de la familia. En el interior de la familia. Y además, otra cosa que fue muy muy importante para nosotros fue que el papá, al perder el trabajo, perdía todos los beneficios que tiene al tener un trabajo insertado, ¿no es cierto? O sea, obra social, claro, aportes jubilatorios. Entonces tenían que concurrir al hospital. Claro. Y hay ahí, en esa pérdida de beneficio, Liliana, hay uno de los beneficios, si se quiere por decirlo de alguna manera, que se pierden, ¿son el de autoridad al interior de la familia? Sí, sobre todo en los hijos mayores. Ajá. Cuando la familia tiene adolescentes, es muy muy común que ese adolescente increpe a su papá de no tener trabajo. ¿Me entendés? Sí. No entienden que no es una situación elegida por el padre, es decir, le parece que su papá no busca trabajo. Y en realidad lo que pasa es que el varón, padre varón, intenta buscar trabajo. O sea, pasa por distintas etapas. Sí, en su primera sí. etapa intenta buscar trabajo. En su segunda etapa intenta tomar changas. Y después, en la última etapa, por supuesto, se sume generalmente en un proceso depresivo o de inacción, uh-huh, debido a este asunto de no poder conseguir, de la desilusión que tiene de no poder ofrecer a su familia el sustento económico que le tenía hasta ahora. Así es. Una de las conclusiones a las que ustedes llegan en el proyecto de investigación o están arribando tiene que ver a esta recomposición entre el vínculo afectivo entre el padre varón y los hijos, justamente por la idea de la permanencia, o sea, la permanencia cotidiana que tienen. En esa recomposición del vínculo, ¿el saldo es más bien positivo o más bien negativo, como vos lo estás relatando? No, vos sabés que como nosotros comenzamos a trabajar esta temática a partir del año 2000-2001, uh-huh, en realidad ahora es como que recién estamos viendo esta relación entre el papá varón y los hijos, que va mejorando. Fíjate que pasaron bastantes años. Y lo que observamos también es que los papás, yo te diría de 35 años para abajo, o sea, papás más jóvenes, aceptan esta compartir el trabajo doméstico con la mujer, cosa que no ocurre mucho con los papás mayores de edad. Es como que ahora está aceptado, ¿no es cierto?, que todas las parejas jóvenes que se casan, la mujer seguramente trabaja fuera del hogar, es como que las tareas son compartidas por la pareja. Mm. Cosa que con los papás más de edad más avanzada, yo te diría de 45 o 50 años, mucho que no les gusta. Claro. Liliana, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va? Un poco, ¿cuáles son los escenarios a futuro que ustedes evalúan o imaginan a partir de estas realidades que se van dando, ¿no? Estas modificaciones que se van incorporando a la sociedad, digo, de una madre no tan presente como en otros momentos o como en la familia tradicional, y un padre que a lo mejor pueda llegar a estar más presente, digo, desde lo afectivo y pensando a futuro en la subjetividad, en la construcción de subjetividad de los chicos? Claro, mira, nosotros pensamos que el niño nace en un entorno y se va adaptando, así, no pensamos, el niño nace en su entorno y se va adaptando a todo, al contexto en que vive, y se va formando de acuerdo a los estímulos que recibe de la familia. Como yo trabajo en la Facultad de Medicina, imagínate, hay muchas mujeres. Yo te diría, hoy en día más mujeres estudian medicina que varones. Uh-huh. Por lo tanto, seguramente todas estas chicas están seguras de que van a seguir trabajando, sí, fuera de su hogar. Entonces, realmente nosotros, y por ahí están muy preocupadas cuando llegan a nuestra materia y hablamos del afecto, de la relación madre-hijo, del apego, ¿no es cierto? Y nosotros siempre decimos, no es importante la cantidad de tiempo que se le brinde a los hijos, sino la calidad de los mismos. No uh-huh. sé si me explico. Perfecto, sí, sí, a lo mejor digo, hay una madre que no está tanto tiempo con los hijos, pero bueno, en los momentos en que está, puede compartir muchas cosas. Exactamente, entonces yo creo que hay que apuntar ahí, porque ahora es indudable que la mujer va a salir a trabajar. Ya como que, no sé, es muy difícil los hogares que se mantienen solamente con el aporte del varón, uh-huh. del padre varón. Por lo tanto, yo creo que los chicos en una familia que, digamos, evoluciona dinámicamente en su ciclo vital, los chicos se van adaptando a estas situaciones. Sí, ustedes hablan en las conclusiones de la investigación un poco de esta idea de que se reacomodan las relaciones intrafamiliares y que esa reorganización permite la conformación o la construcción de nuevos valores y creencias para enfrentar esos problemas. O sea, en realidad, mirando a futuro, probablemente esa crisis se termine reacomodando y se pueda hasta salir fortalecido de este cambio. Claro, pensamos que sí. O sea, en toda crisis lo ideal es, como dice lo que quiere decir, digamos, el vocablo chino, ¿no es cierto? Si bien es un cambio inesperado, pero también es una posibilidad de salir fortalecidos, ¿no es cierto? Porque como bien decís vos, Elena. Sí. Por lo tanto, pensamos que serán niños distintos, en el sentido de lo que nosotros acostumbramos a tendrán una organización familiar distinta a la nuestra, pero evidentemente les darán a lo mejor otro tipo de estrategias y para enfrentar la vida, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, seguro. Como para ir cerrando, Liliana, ustedes en el trabajo de esta investigación y demás, ¿en qué etapa están? ¿Tienen repensado unos nuevos objetivos? ¿Cómo sigue esto en el proceso de investigación? ¿O es una investigación acabada? No, esa que vos nombraste, sí, la precarización laboral, esa ya se terminó. Ajá. Tal es así que nosotros lo presentamos en el Congreso de Psiquiatría Infanto-Juvenil, ahora en Buenos Aires, con el título de ¿Quién cocina hoy? Como, ¿no es cierto?, para ver cómo se distribuyen los roles del papá y los roles familiares, porque, ojo, así como a veces cocina la mamá o el papá, a veces también cocinan los hijos mayores. Bien. O sea, hay una, no solamente entre el padre y la madre, una redistribución de roles, ¿no es cierto? Claro. Los hijos a veces también se hacen cargo, sobre todo a lo mejor del cuidado de los niños más pequeños, de los hermanitos más pequeños, o de algunas tareas del hogar. Uh-huh.

a la escuela. ¿Qué estás diciendo, mi niño? Y a santo, ¿de qué te niegas? Ayer Pedro, el del alcalde, me llamó hijo de ramera. La madre queda pensando en recuerdos y en vergüenzas. Sabía que pasaría, lo sabía, qué puñeta. Hijo, debo contarte una historia que pasó hace unos años. Ahí está Manolo Galván interpretando este diálogo entre una madre soltera, ella, y un hijo al que, bueno, Pedro, el del alcalde, es el hijo, cruel, del alcalde, cruel, el hijo del alcalde, le dijo, bueno, cosas que ofendían, hijo de ramera, ¿no? Eso, que ofendían la integridad moral de la madre, y ella ahí le cuenta cómo fue el proceso de gestación de él. Digamos, es una historia tétrica, porque, bueno, habla de un abuso que recibió, es terrible, es estremecedora la historia. Pero bueno, la madre se sobrepone a eso y, bueno, lleva adelante la crianza del niño en las mejores condiciones que ella puede proveer. Manolo Galván lo hace más dulce. Manolo Galván, exactamente. Le pone, digamos, le quita oscuridad y le pone, allí donde hay oscuridad, él pone dulzura. Pone luz. Pone luz, exactamente. Ahora, digamos, cuando usted hablábamos de trabajo, trajo la película La Fiaca. Ahora arranca con la paternidad y maternidad, con que no quiere ir a la escuela. Usted fomenta la vagancia. No, justamente. El chico no quiere ir a la escuela porque se siente vituperado por su compañero. A propósito de esto, dos cositas. Primero, le agradecemos al oyente que nos recomendó Canción para los Días de la Vida, de Spinetta, un tema bellísimo también, en el que un artista le canta de manera feliz al alumbramiento de un hijo. Y después, también alguien me apunta que la película Tanguy, ¿Qué hacemos con el niño?, película francesa del director francés Étienne Chantillier, aquí en Argentina se tradujo como Grupo de Familia. ¿Grupo de Familia? Grupo de Familia. Usted, mira, va al videoclub. No confundir, pide, con Padre de Familia. No, digo, confundir. Vaya al videoclub, pida Grupo de Familia y va a ver que se va a entretener. No tengo mucho. Grupo de Familia, tengo Familia Rodante, ¿lo mismo? No es lo mismo. Herencia, porque yo de quiero, familia. No, tampoco, porque es una, es más, en la tapa hay una que está en la cama, está el padre, la madre y el hijo al medio con cara feliz, y los dos padres con cara de Tanguy, vete de aquí porque no te soportamos más. Bien. Vaya y pídasela a su videoclub amigo. Volvemos entonces ahora al recorrido musical. Teníamos a Manolo Galván ejecutando musicalmente Hijo de Ramera. Ejecutando. Vamos ahora. ¿Quién mató a Manolo Galván? Nada, digo, es una manera de expresar. Sí, sí, sí. Vamos ahora a una especie de contracara que nos la trae Omar Jané con La Cama 22. La Cama 22, ella vive con dolor, su dulce espera, porque pronto serán dos, y ella sabe del dolor de ser madre soltera. No me arrepiento, le dice a quien pregunta, yo solo sé que estuve enamorada. Piensa que estoy avergonzada, en una cuna tendrá ya mi respuesta. Seré una madre feliz, dice a la gente, aunque no venga el culpable de este amor. Por eso siempre será un recuerdo ardiente esa mujer valiente de La Cama 22. Omar Jané habla de una madre que se sobrepone a, bueno, al abandono del padre. La Mona Jiménez, en su disco El Marginal, habla de la situación opuesta, que es cuando una madre no se hace cargo y tiene que venir el padre a suplir el rol de padre y madre. Vamos con El Hijo de Nadie, de la Mona Jiménez. Una noche cualquiera, un amante de paso, saber ni quererlo, se convertía en padre. La mujer que lo tuvo no quería criarlo, le faltaba el valor de sentirse su madre. Es el hijo es el cielo y su casa es la calle. De todas maneras, ser el hijo de nadie, ser el hijo de nadie, es bastante, digamos, ¿cómo decirlo, no? Es bastante más tranquilizador para la sociedad, sí, que ser el hijo de Cuca. Para todos lo que está sucediendo con mi vecina Cuca, ay, cómo está sufriendo. La culpa es de su hijo, que mal se está portando. Todo el mundo comenta su forma de vivir. Cómo le gusta el baile al hijo de Cuca, no le gusta el trabajo al hijo de Cuca, él vive de la calle, el hijo de Cuca, no le importa. Pobre Cuca, en realidad, fíjese todo el esfuerzo que hace en la crianza para que el chico le salga un vago. Una torrante, sí, sí, sí. Exactamente. Pero bueno, al parecer, 40 años antes de la aparición del hit de Pocho La Pantera, El Hijo de Cuca, ya la música nos había dado el arrepentimiento. Fíjese, ¿no? Un arrepentimiento con retroactividad del Hijo de Cuca, que en este caso Sandro le pone voz, pero también se la ha puesto Hugo del Carril y otros tantos. De alguna manera es antes de que Pocho La Pantera nos cuente qué era de la vida del Hijo de Cuca, ya el Hijo de Cuca se estaba arrepintiendo. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le he dado. Pobre mi madre querida. Aquí vemos al hijo de Cuca arrepintiéndose por haber hecho sufrir. Cuánta tristeza, ¿eh? Por los disgustos. Sí. Tema doloroso y terrible. Sí. Bueno, así este que... Es como, bueno, la hija de la lágrima, ¿no? La hija de la lágrima también es está allí. Un disco de Charlie García. Sí. Está allí presente. Pero bueno, vamos a aprovechar este pobre mi madre querida, en este caso interpretado por Sandro, para que... Por cierto, fue un tema de una de las tantas películas de Sandro, para dar pie a la segunda parte de Leandro Arteaga en su recorrido cinéfilo del día de hoy. Bueno, ciencia garrapiñada y maní con chocolate por Leandro Arteaga. Hay ciencia garrapiñada y maní con chocolate. Hay ciencia garrapiñada y maní con chocolate. Pasen, señoras y señores, pasen entrando a esta sala climatizada, apta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Arteaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. Sabemos también, y claro está, que la relación entre padre e hijo suele ser turbulenta, difícil, muy problemática. Padre Padrone es un título genial en la historia del cine, más vale que sí. Questo è Gavino Ledda, 35 anni. Obra de estos maravillosos hermanos, y aparece aquí también el rasgo de la familia, ¿no? Decía, los hermanos Taviani, estos directores italianos con un talento a la hora de filmar, con una sensibilidad que los hace únicos. Película que tiene que ver con el relato autobiográfico de Gavino Ledda, en donde, bueno, este joven pastor se va a liberar de la tiranía del padre, que lo saca de la escuela, y a partir de allí, bueno, lo que él va a llegar a ser es justamente lingüista y escritor. Este vínculo tan terrible que también se traduce en una película, para mí admirable, de Paul Schrader. Paul Schrader, el usual guionista de Scorsese, que también tiene una gran cantidad de películas como realizador. En Affliction enfrenta, desde el vínculo padre-hijo, a James Coburn con Nick Nolte. Imaginen a estos dos grandes del cine, y digo grandes desde la cuestión también física, porque tienen esta presencia avasallante, dura, que se enfrentan de una forma terrible, hasta tal punto que Nick Nolte, ante un dolor de muela que lo viene aquejando, no va a encontrar mejor solución que ir y buscar una pinza. No voy a contar el resto. Y entonces fluye a través de mí como la lluvia, y no siento otra cosa que gratitud por cada cada instante de mi estúpida e insignificante vida. En Belleza Americana también había un padre de familia que desde un lugar de comedia negra, ¿cómo señalarlo? Nos permitía reírnos, pero más que nada sentir pena acerca de esta familia de clase media en la cual el padre, recordarán, no encuentra otra diversión mayor que durante la ducha de la mañana masturbarse. Pero si hay que buscar un ejemplo de padre todavía más perverso, tendríamos que fijarnos en aquel film titulado Happiness, Felicidad, su traducción, del sumamente independiente Todd Solondz, en donde el actor Dylan Baker interpreta a un padre de familia adinerada, muy bien situada socialmente, en donde, bueno, este padre tiene debilidad por los chicos que son compañeritos, especialmente uno, un compañerito de la misma edad de su hijo. Tampoco les voy a contar el resto. Si vamos a situaciones tan traumáticas, pues bien, habrá que señalar cómo Darth Vader, señalándolo a Luke Skywalker con el dedo y con esta respiración transpirada, le decía, le confesaba: Luke, yo soy tu padre. Y yo soy tu padre. Y luego el grito desgarrador del hijo, que además George Lucas concibe toda esta parábola desde mitos antropológicos también, en donde se encuentra la rebelión del hijo conforme a lo que significa justamente matar al padre, lo que va a acontecer precisamente en la saga de George Lucas. Había un descubrimiento también traumático para Marge Simpson en uno de los famosos capítulos de esta serie animada. Allí se nos narraba cómo Marge creía que su padre era un famoso e importante piloto de líneas aéreas para luego descubrir terriblemente que en verdad era una azafata, pero en verdad una azafata masculina, ¿cómo decirlo desde nuestras palabras? Allí anidaba precisamente el trauma de Marge ante su fobia por los vuelos. Hablemos de padres famosos en el cine, desde los personajes, bueno, algo parecido. Superman no pudo tener mejores padres. En la película protagonizada por Christopher Reeve aparecía como padre de sangre extraterrestre Marlon Brando. Y como padre adoptivo, Glenn Ford. Es más, a Brando se lo volvió a resucitar de entre los muertos para hacerlo aparecer en la última traslación al cine del superhéroe. Charlton Heston también aparece como una especie de padre comunal en esta remake de Tim Burton del Planeta de los Simios. Kirk Douglas, el padre de Michael Douglas, actor, digo Michael, que no le llega ni a los tobillos al padre, ¿no? Y que además coprotagonizaron una película como Herencia de Familia, en donde aparece también algún nieto y cosas por el estilo, que de alguna manera hasta uno podría pensar no deja de ser una suerte de ajuste de cuentas ante relaciones difíciles que han tenido padre e hijo. Un detalle, quien tenía como proyecto de vida artístico la película Alguien voló sobre el nido del cuco, que conocimos como Atrapado sin salida, era Kirk Douglas. Él quería hacer el papel que finalmente Jack Nicholson llevara adelante con la dirección de Milo Forman y que además le valiera el Oscar como mejor actor. El productor de esta película había sido Michael Douglas y aparentemente fue el propio hijo el que imposibilitó el protagónico del padre. Y hay también una, bueno, para mí legendaria figura, un actor que quiero muchísimo, que es John Carradine, el padre de Keith y David Carradine, bueno, que no le llegaron también al tobillo al padre, pero que han generado una suerte también de nombre referencial dentro de la historia del cine, así como también en el caso de los Barrymore. Y finalmente, puesto que de cine se trata, no olvidar que los padres de este maravilloso invento fueran los también hermanos Auguste y Louis Lumière. Y si tenemos que hablar de sintaxis cinematográfica, tampoco olvidar, cómo no, a David Ward Griffith, padre del cine norteamericano. Yo creo que el problema de mamá no era el tabaco, era el juego. Ella sostenía que nunca jugaba por plata con sus amigas. Tía Eve, Zulema, las hermanitas Mendoza. Se encontraban una vez a la semana en casa de Zulema, casi siempre, y jugaban a la canasta uruguaya. Se pasaban a veces 6 o 7 horas jugando. Es mi único vicio, decía mamá, y tal vez fuera cierto. Ella decía que el vino y el tabaco constituían apenas rasgos de personalidad. Lo cierto es que muchas veces desaparecían cosas de la casa: adornos, jarrones, espejos o ropa de esa misma. Y yo estoy seguro de que eso sucedía porque eran cosas que perdían en juego con sus amigas.

Bien, estamos ya cerrando la edición de este sábado de Lo que es la ciencia. Nos vamos a reencontrar la semana próxima. Queremos agradecerle a todos los docentes, investigadores de la Universidad Nacional de Rosario que han participado hoy. Recordarle a la audiencia que los contenidos de este programa y de todos los que hemos hecho este año y también el año pasado están disponibles en la página, en el sitio web de la Universidad Nacional de Rosario, que es radio.unr.edu.ar, radio.unr.edu.ar, y ahí encuentran en sitio específico de la radio todos los contenidos de este y de todos los programas del 103.3. Saludamos a Fabián Di Monte, el operador habitual. Saludamos a Martín Parodi, quien es el que edita todas las cuestiones artísticas, estéticas y demás, y a Guillermo Peñalves, que le pone la voz a los textos de que escuchamos en el programa de hoy. Bueno, Elena, nos reencontramos la semana que viene. Javier Acuña también, Elena Farri, gracias por haber venido también a ustedes dos. ¿Les sirvió el programa de hoy? Ustedes son padres, ¿no? Sí, yo ahora voy a llegar a casa y ¿qué va a hacer? ¿Qué medida va a tomar? Y ahí me van a escuchar. Yo me voy a dormir, porque el pibe no me está durmiendo bien, entonces ahora me voy a dormir la siesta. Y ahí me van a escuchar. A propósito, estaba pensando que, en realidad, a modo de cierre, estuve a punto de traer un tema, pero me contuve, ¿no? Porque me parecía por ahí que podía llegar a ser de mal gusto. Y justamente me preguntaba si es que uno tiene límites a la hora de hacer chistes o demás. Yo pensaba traer, era en abril, pero el buen gusto me lo censuró. Me dijo, no, mirá, con estas cosas no, con estas cosas no se hacen chistes. Y ahí me preguntaba cuáles son los límites del humor. Y bueno, le parece que lo sigamos charlando la semana que viene. Hay límites en el humor negro, el humor complaciente, el humor fácil, el lascivo. Hay un montón. Escatológico, sí. A mí me gusta el escatológico. Sí, a usted los cuentos verdes le gustan. Cuentos verdes. Cuando vienen los de Jaimito, yo pero un plato me hago. Ay, no digas malas palabras. Bueno, la semana que viene vamos a volver aquí con los límites del humor y vamos a contar, pero un montón de chistes. Ay, vamos a contar chistes. También. Vamos a hacer un curso de chistes. Sí. Bien, bueno, y ahí entonces la semana que viene veré si puedo incluir en este programa era en abril o no. Claro, bueno. Con retroactividad. Con retroactividad, ¿por qué no? Para unir los dos programas. También los une a los dos programas, al de este sábado y al del próximo, esta canción de cierre para hoy y apertura para la semana que viene. Nos reencontramos el sábado próximo. Lo que es la ciencia. ¿De dónde surge la risa? ¿Tiene límites el humor? ¿Tiene límites el humor? Hoy os voy a contar un chiste fantástico, maravilloso, único. Que me cuenten un chiste en general no me hace reír mucho. ¿Qué hace una niña columpiándose en Kosovo? Marear al francotirador. Los gallegos son brutos, no son amarretes. Los amarretes son los judíos. Humor negro, humor escatológico, humor de mal gusto. ¿Cuál es la parte más dura de un vegetal? La silla de ruedas. ¿La sonrisa tiene que ver con la risa? ¿Es un acto reflejo o un gesto cultural? Sigue la fiesta. Silbato, no, esperen. Allá, el burro con preservativo. ¿Qué preservativo, boludo? Es la víbora que me está chupando la pija. Este sí que no tiene pelos en la lengua. Pobre, y el otro ni se ríe. ¡Qué hijo de puta! Debe estar pensando, ojalá se me muera el puto en cámara. Es un audaz. ¿Qué alma más negra? Tiene un corazón negro, tiene una suerte negra. ¡Tiene un negro por venir! Que supongo yo que será una negra embarazada, ¿no? Porque si tiene un negro por venir. Es lamentable a veces ver la ignorancia de muchas personas.